convencido. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Héctor Ruiz de Okondo Bay. ¿Qué tal, Héctor? Egunon. Egunon. Bueno, en Okondo, por cierto, que se presentan ustedes, además, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, por lo que veo, por el programa que han elaborado y, bueno, que hay que mirar por el futuro, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos interesa es el presente y el futuro para nuestros hijos y bueno, pues como todos ya saben, pues Okondo Bay nace de la iniciativa popular con toda la ilusión del mundo, un equipo humano de inestimable valor y que bueno, pues que ha hecho unas propuestas que creemos que al salir de la iniciativa ciudadana pues tendrán buena acogida y creemos que son totalmente necesarias para el devenir de nuestro pueblo. ¿Quieren que haya una mayor participación, una mayor implicación quizás del ciudadano en las propuestas que se lleven al ayuntamiento? Sí, es que yo creo que el pueblo en este momento lo reivindica, ¿no? Nosotros ya desde hace tiempo venimos reivindicando pues una mayor participación ciudadana, que sí es verdad que ahora todos los partidos políticos parece que se apuntan a ello, pero hasta ahora también es cierto que no se ha apostado por ello decididamente, ¿no? Entonces, sobre todo es pues que el ciudadano esté más cercano a la institución, pues que tiene más cerca, digamos, que es el ayuntamiento y que bueno, pues que pueda proponer, decidir y estar al corriente de todo lo que en el ayuntamiento se cuece, que no sea solo una cosa de los políticos, sino que cualquier ciudadano del pueblo tenga acceso directo a ello, ¿no? Quizás el ciudadano lo que más demanda es que se solucionen sus problemas y que haya menos lío político, que en el caso de su pueblo, ha habido algo. El ciudadano está harto de las rencillas de los partidos políticos, está harto de todas las discusiones que no van a ningún sitio, y al ciudadano lo que le importa son los problemas que cualquiera tenemos, cualquiera de a pie, ¿no? Le importa al final la baldosa rota, el tener árboles, una sombra en el parque y poder estar tranquilo jugando con sus hijos y el tener agua todos los días, ¿no? Al final es algo así de sencillo. O sea, nosotros que hemos hablado mucho con la gente, que es la propia ciudadanía la que realmente ha hecho este programa, pues no nos piden grandes cosas. O sea, la gente demanda cosas sencillas, pero cosas del día a día que los grandes partidos pues a lo mejor las dejan un poco de lado y bueno, pues que la ciudadanía está tomando conciencia de que es lo realmente necesario, ¿no? Háblenos de algunas de sus propuestas. Pues, por ejemplo, nosotros pedimos pues una cubierta en el parque Carlos Garaikoetxea. Es un parque que lleva ya bastante tiempo hecho. No hay una zona de sombra, lo hemos pedido en varias ocasiones. Y esperemos que al llegar pues sea una de las cosas que se haga, ¿no? Así como cuidar los espacios culturales que tenemos en la actualidad, Kulturetxea de Okondo, necesita una rehabilitación integral. Sabemos que necesitaremos de las ayudas de otras instituciones, pero que es una cosa que hay que acometer. Y sobre todo cuidar todos los espacios públicos que tenemos en el municipio, adecuarlos y bueno, pues ponerlos para uso y disfrute de la población. También proponemos que en la escuela de San Román, de una vez y por todas, se rehabilite de una vez. Nosotros hemos pensado que puede ser para un albergue con un club de montaña, pero pudiera ser también para cualquier otra cosa. Pero lo que no tiene lógica es que esa casa pues se nos venga abajo por no cuidarla, ¿no? Y también pues en la actual Aurreskola tenemos una planta diáfana en la parte de arriba y proponemos que se haga ahí una sala de estudios. Pero también cosas mucho más sencillas como el adaptar las aceras para los minusválidos y las madres y padres que pasean con sus niños, que no tienen los rebajes hechos adecuadamente y que bueno, pues no se puede andar con comodidad en ellas, y así como que los, es triste decirlo, pero los contenedores en este pueblo están en medio de las aceras y muchas veces hay que bajar a la carretera para pasar, ¿no? Bueno, pues son cosas que el ciudadano nos pide que hay que cuidar y que nosotros intentaremos hacer. Unas serán más complicadas, otras mucho más sencillas, y desde luego nosotros estaremos ahí para que eso se adecue. Bueno, y ¿qué me dice a todas esas críticas, en fin, que se hacen a su agrupación? Pues de verdad, Arceli, no podemos entender el por qué vienen todas esas críticas. Quizá además se están cebando particularmente conmigo porque a lo mejor vengo de otra formación, pero esto es real y la gente, la ciudadanía de Oquendo lo tiene que saber. Oquendo Bai es un movimiento que se estaba haciendo mucho antes, que realmente es un movimiento ciudadano, que sí es verdad que después intentó contar con nosotros una vez que ya no estábamos en la anterior formación y que lo vimos bien. Hasta ahí. O sea, si otros nos critican, pues ellos quedarán por lo que nos critiquen. A nosotros lo que nos importa realmente es el Oquendo del presente y el del futuro. Y nosotros, nuestro lema lo dice, somos Oquendo en positivo. No vas a mirar a rencillas, a lo que otros quieran decir de nosotros. Yo no voy a entrar a criticar a nadie. Lo único que quiero decir es que en Oquendo hay una realidad, que tampoco es lo que disfrazan el equipo de gobierno en este caso. Hay una deuda importante, hay una deuda de casi 500.000 euros, pero eso es algo que está documentado. Es decir, a mí me puede decir el equipo de gobierno que tiene un superávit, pero es tan sencillo como ir al ayuntamiento y sacar la deuda viva del ayuntamiento y sale esa cifra, ¿no? Pues más de 80 millones de pesetas. Pero a pesar de eso, creemos que hay que mirar las cosas con optimismo, que hay que hacer un Oquendo mejor y que esto se puede hacer. O sea, no hay que ser catastrofistas y que lo que hay que hacer es trabajar todos. También oigo de otros grupos que no están dispuestos a dialogar o a pactar. Pues Oquendo Bai es totalmente contrario. O sea, no va a pactar ni con uno ni con otro concretamente, sino que lo que va a hacer es trabajar para unir sensibilidades como es Oquendo Bai y para con el resto de partidos, porque entendemos que el pueblo lo tenemos que hacer entre todos y creemos que el que no piensa así pues está equivocado. Eso es algo que es así de evidente, ¿no? Que duda cabe que les tocará de nuevo sentarse, dialogar y entenderse, porque como se suele decir, al final estamos condenados a entendernos, y en su pueblo también. Pues es que lo fácil es hablar con el que piensa como tú, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el político que solo habla con los que piensan como él, poco pinta en la vida política, ¿no? Y desde luego, desde la institución como la, desde una institución como el ayuntamiento y en un Oquendo en el que ha habido tantas rencillas, pues lo que hay que hacer es intentar solucionar los problemas con el que piensa como tú, por supuesto, pero con el que no piensa como tú también, ¿no? Y lo más importante es gobernar por y para el pueblo y en pos de que todo sea en beneficio del mismo pueblo, ¿no? Entonces, como para eso hacemos falta a todos, pues el que no lo tenga asumido, pues no sé si pinta mucho en esta vida política, ¿no? Bueno, pues nada, queda poco para reflexionar y un poquito más para ejercer el voto. Les deseamos muchísima suerte a Oquendo Bai, Héctor Ruiz, que es el candidato de esta agrupación de electores a la alcaldía de Oquendo. Pues muchísimas gracias por atendernos y lo dicho, suerte. Sí, quisiera antes de acabar, Arceli, quisiera decir una cosa, hombre, agradecer sobre todo a toda la gente, especialmente a la gente que deposite la confianza en nosotros de cara a las próximas elecciones. Y también a los que no, a los que participen y sobre todo pues en estos 15 días, ¿no? En los que todos hemos estado paseando por las casas y hablando con la gente, pues que nos hayan aguantado, que hayan hablado con nosotros, unos con más ganas y otros quizá no con tantas y que bueno, pues que a todos quizá la campaña se nos haya hecho un poco pesada, pues el agradecerles, ¿no? Que nos hayan escuchado nuestras propuestas y bueno, pues que participen, ¿no? Que participen el domingo y que sea el resultado el que dicte, ¿no? Por lo dicho, suerte y nos encontramos a la vuelta. Héctor Ruiz, candidato a la alcaldía de Oquendo por Oquendo Bai. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko. Vale, Eskerrik Asko, Agur. Agur.